Duelen, como duelen, como duelen vivir sin ti. Duelen, como duelen, como duelen vivir sin ti. Son tantos recuerdos que me hacen perder la razón. Es tu amor, es tu amor. Siento en mi alma atravesar puñales al corazón. Es tu amor, es tu amor. Estoy preso al borde de un abismo, en medio de la nada mi corazón te extraña. Fuego sagrado, amor acelerado, quédate a mi lado, siempre te he amado. Pedacito de cielo, en mis sueños te voy a besar, en tu almohada me vas a encontrar. Pedacito de cielo, en mis sueños te voy a besar, en tu almohada me vas a encontrar.